Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, para que chequen ustedes si es que es una emisión en vivo o si se trata de una repetición, pues les voy a decir que hoy es martes 12 de abril del año 2016, martes 12 de abril del año 2016, y en estos momentos son las 9 de la noche con 32 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si ustedes nos están escuchando en este momento, pues quiere decir que nos están escuchando en vivo, y que entonces ustedes podrán participar activamente en este programa de radio. El número telefónico de esta cabina de radio en estos momentos, y hasta nuevo aviso, es y será el 7576-2140. Para mis amigos del interior de la República Mexicana, no se les vaya a olvidar marcar el 0155 para que se puedan comunicar con nosotros. De todas formas, se los voy a escribir rapidísimo en el chat de la estación, por si quieren llamarnos. 7576-2140. Ahí está, ya está en el chat de la estación el número telefónico de esta cabina. Por si desean comunicarse con nosotros, platicarnos su problema. Les decía yo, este programa está en vivo, lo pueden hacer sin mayor complicación. También se pueden poner en contacto con nosotros, como mucha gente ya lo está haciendo, a través de nuestro chat de la estación. Ingresan a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí ustedes ponen esto en su navegador. Si no, en Google busquen Radio Defensa del Deudor. Les va a dar el link automáticamente. Entre esta dirección electrónica y van a entrar a nuestro portal de la estación, y ahí hay un chat. En ese chat ustedes también pueden exponer su caso. Con todo gusto les podemos ayudar. Nada más un favor, no pongan datos personales. No pongan su nombre, no pongan sus correos, no pongan sus teléfonos, porque entiendan que esto es un chat público. Todo mundo lo puede ver. Y bueno, pues a lo mejor gente malintencionada por ahí puede obtener información de ustedes. En nosotros está proteger esa información, entonces por favor no publiquen nada de información de carácter personal en el chat. Nosotros no la necesitamos para darles la asesoría. Con que nos digan ustedes a quién le deben, más o menos cuánto deben, más o menos desde cuándo dejaron de pagar, con eso podemos iniciar. Ya si nosotros necesitamos alguna información más detallada, pues con gusto les proporcionamos una dirección de correo electrónico para que por ese medio, con total seguridad, pues podamos coordinarnos y podamos platicar con ustedes para poder ayudarles. Entonces, bueno, pues si algún cobrador los está molestando, si les llegan documentos que pues les preocupan porque parecen ser de carácter judicial, si no saben cómo pagar sus deudas, en fin, cualquier duda que tengan en relación a este tema, para eso está este programa, para poder ayudarles de manera pronta y expedita a resolver todas sus dudas. Un gran saludo a nuestros amigos en Facebook que ya se encuentran conectados, que nos empiezan a mandar saludos inmediatamente. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañen. Qué gusto que estén aquí con nosotros esta noche. Cálida noche, ¿no? Muchísimo calor últimamente, al menos aquí en la Ciudad de México, y supongo yo que en muchos otros estados de la República, pero nadie nos entiende que si llueve, porque llueve. Que si hace aire, que porque hace aire. Que si hace calor, que porque hace calor. Así es, efectivamente. Saludos a nuestros amigos en Facebook. Más de 64,000 seguidores nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. En Twitter también, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos. Nos encuentran como Defensa del Deudor. Ahí tenemos más de 6,000 seguidores. Defensa del Deudor nada más. Esto con el fin de que no se vayan a meter a páginas pirata, que una de esas digan, se me hace que es aquí, y resulte ser que no. Mucho cuidado en ese sentido, por favor. Bueno, entonces, temas de esta noche. Primero, el asunto este del no circula, que aquí en la Ciudad de México ha sido el tema del momento. El día de hoy, la Secretaría de Medio Ambiente nos confirma a través de las noticias que se va a endurecer el esquema de no circula para el mes de julio. Cuando comenzó el endurecimiento hace algunas semanas aquí en la Ciudad de México del esquema de no circula, se dio porque pues teníamos muy altos índices contaminantes en la ciudad, y eso a nosotros nos parece muy bien. Que se haga algo para combatir la contaminación es fabuloso, en eso estamos total, absoluta y completamente a favor. Con lo que no estamos muy de acuerdo es con los esquemas. ¿Por qué? Porque ya muchos estudios científicos lo han demostrado, ya muchos estudios realizados directamente aquí en la Ciudad de México y hasta por experiencia después de tantos años, nos hemos dado cuenta que el esquema del no circula pues no funciona, no sirve. ¿Qué es lo que pasa cuando se aplica el no circula? Lo que hace la gente es que se compra otro coche. Porque mucha gente tiene la necesidad de circular, o porque no le da la gana dejar su coche, o porque no le gusta el transporte público, o por lo que ustedes gusten y manden. La realidad es que la gente agarra y se compra otro coche. ¿Y eso en qué se traduce? En que se incrementa el parque vehicular en las vialidades de la Ciudad de México, y eso hace que se haga un tráfico de locos. Entonces, bueno, pues hace unas semanas se aplicó el endurecimiento del esquema del no circula. Todos los carros, sin importar el engomado, el holograma 0, doble 0, 1, 2, todos íbamos a dejar de circular un día. Eso está bien. Ahí, por lo menos, a algunas personas no les afecta, a otras tal vez sí. Pero bueno, es un sacrificio. Dijeron que iba a ser temporal, que en el mes de julio se levantaba el esquema y todos volverían a la normalidad. Bueno, ahora ya anunciaron que no, que se va a endurecer, y no sabemos a qué se refieran con este asunto del endurecimiento, pero lo que va a suceder es lo que ha sucedido todas las veces que han aplicado el no circula aquí en la ciudad, al menos. La gente, como les dije hace rato, se compra otro coche. Eso es lo que va a pasar. Entonces, un llamado a las autoridades, a la Secretaría de Medio Ambiente, tanto de la Ciudad de México como del área metropolitana, a la secretaria de Medio Ambiente, la señorita Tania Müller, a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la capital del país, a todas las autoridades competentes, por favor, estudien muy bien lo que van a hacer. El no circula por sí solo no funciona. Eso es una realidad. No funciona, y lo único que ocurre, ya lo vimos nosotros hace un par de años, la última vez, para que no tengamos un recuerdo tan remoto, no nos vayamos tan lejos. Hace un par de años que aplicaron el doble no circula, y lo que ocurrió fue que todo mundo se compró otro coche. Toda la gente que tenía necesidad de circular se compró otro coche. Y entonces tienen el carro del diario y el carro comodín, y el carro comodín lo agarran para el diario también, y esto se vuelve un caos. Usen la cabeza, vean lo que ha pasado, la experiencia es la base de la cual debemos partir todos para poder tomar las medidas adecuadas. El no circula por sí solo nunca va a funcionar. En la Ciudad de México no existen condiciones adecuadas para que esto suceda, comenzando por el transporte público, que es muy malo. Es inseguro, es insuficiente, no es puntual, está en muy, muy mal estado. Entonces la gente pues no puede ocupar ese transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo. Existen muchos modelos europeos que bien se podrían imitar y que podrían dar resultado positivo en ese sentido. Pero mientras no suceda así, pues no se va a solucionar el problema. Al contrario, se va a agudizar. Entonces, por favor, señores autoridades, chequen eso, la experiencia, lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Vamos a ver. Muchas gracias por los saludos que nos envían nuestros queridos seguidores a través de las redes sociales. En Facebook, sí, están muy enojados con el no circula. Que ya no hay que verificar, dicen a través de Facebook, que ya nadie verifique. Pues es que eso es también una realidad. A ver, la verificación se supone que nace, cuya raíz es, que emana del hecho de que se van a medir los índices contaminantes de cada vehículo para que, derivado de esas mediciones, se le otorgue un holograma distintivo que determine, pues, cuánto contamina cada coche, ¿no? Algunos coches contaminan poquito, pues se les otorga un holograma 0 o doble 0, lo cual les permite a estos coches pues circular todos los días. Y otros coches que contaminan un poco más, pues se les da el holograma 1 o el holograma 2, lo cual pues ya tiene medidas restrictivas para que puedan circular todos los días. Bueno, pues ahora va a ser parejo el asunto. Si ahora todos los carros, por viejos, nuevos o como estén mecánicamente, van a dejar de circular, pues entonces ya no tiene razón de ser la verificación vehicular. ¿Para qué vamos a verificar si todo mundo vamos a dejar de circular un día? Entonces ahí yo estaría de acuerdo, ¿no? Órale, todos parejo, nadie va a circular un día, venga, no hay bronca. pues entonces ya nadie va a tener que verificar. ¿Para qué? Ya no hay distinción, ya no hay hologramas. Yo creo que también eso es bastante justo lo que señala la gente en Facebook en estos momentos, que es el tema del momento, por supuesto. Y sí, esto es lo que comentan a través de mensajes de texto, de mensajes mediante inbox, por ejemplo. Ya los moví todos. Ahí está, Rosario Calderón, Jaime Rabaza también dice, pues sí, es que no hay que verificar. Alfonso Medina, lo mismo, que entonces no tiene razón de ser la verificación. Y bueno, muchos saludos a las autoridades que, por cuestiones obvias, no vamos a decir al aire. Pablo Torres, Raúl Ramírez, Salvador Salapa, Mafe GH, Patito Mocho, todo el mundo lo está comentando aquí en nuestro chat. Muchas gracias por los saludos, de verdad, y qué bueno que les gusten los temas que aquí tocamos, porque al final del día son temas que también nos afectan económicamente. Muchísima gente utiliza su vehículo automotor como una herramienta de trabajo. Hay muchos comerciantes que mediante su coche pues transportan su mercancía a los puntos donde la venden. Existen músicos, existen chefs, existen muchas profesiones las cuales requieren de una unidad para poder transportar sus utensilios. Por ejemplo, a ver, agárrense a un chef que trae sus ollas y trae sus sartenes y trae todo el asunto para algún evento, que se vaya en transporte público. Pues no se va a poder, ¿verdad? Eso es una locura. Entonces, pues lo que hace es que se agarra su cochecito y se va. Es una herramienta de trabajo. Quizás también sería necesario esto, ¿no? Algún distintivo especial para todas aquellas personas que utilicen su carro realmente como una herramienta de trabajo para su profesión. Y entonces, pues, darles alguna facilidad para que circulen. Como sucedió hace un par de años cuando el nuevo no circula con los señores de los tianguis, que les dieron algunos horarios para que pudieran circular, algo más flexible, y así no tuviesen el problema que les comentaba hace un momento, ¿no? Y sí, mucha gente está de acuerdo, no verificar, ya cero verificación, nos dicen aquí a través de Facebook. Y pues es que sí, hasta cierto punto es cierto, y el descontento es lógico. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos comenta nuestro querido auditorio, nuestros radioescuchas, respecto al tema del no circula. Y bueno, en otros temas, en otros menesteres, don Agustín Carstens, que es el mero mero de Banco de México. Yo no sé qué pasa con los políticos, a veces me quedo así como que extrañado, como que no sé si lo hacen a propósito o se les patina, no sé, pero el gobernador de Banco de México, alguien que se le paga mucha lana para que haga las cosas que hace, tuvo la ocurrencia del día de hoy en plena conferencia de prensa decir lo siguiente. A ver ustedes qué opinan. Dijo, la depreciación del peso no afecta a la población. Textualmente, sin ponerle ni quitarle un solo signo de puntuación. Dijo, la depreciación del peso no afecta a la población. Me sonó algo así como la chica esta de la televisión, ¿cómo se llama? Andrea. No me acuerdo del apellido. Legarreta, eso, Andrea Legarreta, que decía que la devaluación del peso no afectaba a los mexicanos. Pues ahora ya está la experiencia, ¿no? Ahí está lo que dijo aquella vez esta chava. Y ahora don Agustín Carstens, una autoridad económica del país, dice que la depreciación del peso no afecta a la población. Y la pregunta es para ustedes, mis queridos radioescuchas. A ustedes, mexicanos y mexicanas, ciudadanos y ciudadanas, ¿les afecta la depreciación del peso? ¿Han visto un incremento en los precios de los productos que compramos todos los días? ¿Sí o no? Es algo así de sencillo. No se requiere ser el gran economista, ni premio Nobel, ni mucho menos, para darnos cuenta si realmente afecta en su bolsillo de la población, como dijo Carstens, ¿no? Si este asunto de la depreciación del peso afecta o no. Y aparte, bueno, para colmo de males, Banxico el día de hoy liberó 239,000, casi 234,000 millones de pesos, por unos centavitos lo alcanzan a redondear, para, pues, poder ayudar de alguna forma, que no existe algo lógico en esto, pero bueno, el desastre económico en el que tienen sumergido al país, todos los gobiernos que ha habido, porque ha sido un rezago. Y el actual vino a derramar totalmente el tepache aquí. Pero bueno, el desastre económico que hay en el país de sobreendeudamiento, porque debemos un dineral. Ustedes no tienen una idea de cuánto dinero debe México. tratar de estabilizar un poquito el peso, y por si sobra, por si hay un cambio que quede por ahí, pues apuntalar un poco a Pemex. ¿Se van a ir qué? ¿Cerca de cuánto dinero se va a ir para Pemex? Ahí, ahorita les digo. El 70% de ese dinero, de los 294 mil millones, se debe destinar a la amortización de la deuda pública del gobierno federal. Muy bien. Eso es para. Y el resto, el otro 30%, se lo quieren dar a Pemex. O sea, las reservas económicas del país. Ese dinero que se utiliza cuando hay un desastre natural, cuando hay una situación de contingencia grave en el país. Ojalá y no tiemble, ni mucho menos. Esperemos que no ocurra nada. Ese dinero pues ya se lo gastaron en otras cosas. En tapar todos los hoyos que se han generado. Están haciendo precisamente lo que en este programa siempre les decimos que no hagan, ¿no? Los gobiernos todos, los últimos que ha habido, no ha habido ninguno que se salve, pues se han endeudado para dejar el país más o menos bien, o sea, sostenido con alfileres, y entonces pagan deuda con más deuda y con más deuda y con más deuda. Ahorita, lógicamente, ya estamos muy endeudados. Y entonces lo que está haciendo el gobierno es medio pagar los mínimos para que lo aguanten otro rato y que el de atrás venga y pague. O sea, la próxima administración va a ver cómo le hace con lo que quede, porque pues Pemex ya fue. Y queda la megadeuda, o sea, un desastre, un auténtico desastre financiero, y desgraciadamente, pues todos los mexicanos lo estamos solventando, literalmente, ¿no? Pero en fin, bueno, vámonos a asesorías, en este momento 9:50 p.m, tiempo de la capital del país, y comenzamos con las asesorías en nuestro chat de la estación. Ya está mi amigo y productor de estos programas, Helmi, al cual le mando un gran abrazo y un saludo, conectado y más puesto que un calcetín. Dice Patito que le dimos un teléfono para que ya no le hablen, ya que él está saturado. ¿Qué hacer? Y por otro lado, ¿cada qué día debe pagar su mensualidad? Ah, Patito está afiliada con nosotros seguramente. Bueno, si la línea telefónica que te asignamos, mi estimada Patito, está saturada, llama por teléfono a nuestras oficinas para que te puedan apoyar, ya sea indicándote cómo funciona bien esta línea telefónica, o en su defecto, pues que te den otra. Para que no tengas mayor problema en ese sentido, mi estimada Patito. En cuanto al sistema que tenemos, ustedes le dan un teléfono a los cobradores o a los acreedores que tengan y dejan de contestar, y nosotros, a través de ese número telefónico, pues vamos a manejar esas llamadas, y así les quitamos el problema a ustedes. Ya nosotros nos encargamos de administrar esas llamadas, y si hay algo interesante que nos ofrezcan por ahí, pues ya nosotros les avisaremos a ustedes. ¿Cada cuándo te toca pagar tu mensualidad, mi estimada Patito? En tu contrato, en el contrato que te hicimos llegar como afiliada a nuestra organización, lo indica, cosa de que leas detenidamente el contrato, pero porque no existe un día específico en el que se tenga que pagar la mensualidad, depende cuándo se hayan afiliado, Patito. Pero si ni así llegas a saber bien qué día tienes que pagar, ponte en contacto con nosotros, a nuestras oficinas, si eres tan amable, y ahí el asesor te va a decir exactamente qué día es el día que te corresponde ser tu pago de tu mensualidad, mi estimada Patito. Para eso estamos, para poder ayudarte. Disculpa que no te pueda ayudar más aquí, porque este programa más bien es de asesoría, en caso de que tengan problema de deudas, no tanto cuestiones administrativas, pero te lo resolvemos con muchísimo gusto, mi estimada Patito, no te preocupes. Para eso estamos. Ahora, si gustas, facilítame tu número de contrato, pónmelo aquí en el chat, tu número de contrato nada más, y yo presento un reporte, y mañana alguien de nuestras oficinas se pone en contacto contigo y te ayuda con todo el asunto, con todo el gusto del mundo, por supuesto. También se puede hacer así. Dice Fénix que buenas noches, que está al corriente de sus deudas, pero está a punto de suspender los pagos debido a que ya no le alcanza para cumplir con los mismos. Bueno, es que sí, esto es lo que les comentaba el día de hoy. El problema evidente que existe en la economía del país y que termina, por supuesto, que afectándonos a todos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, anterior a esta crisis, a esta situación adversa que atraviesa el país, pues podían pagar sus deudas sin ningún problema, ¿no? Sacaban un crédito, lo ocupaban, lo pagaban, sacaban otro, lo ocupaban, lo pagaban. Sin mayor complicación. Muchos de ustedes, les puedo asegurar, que tienen historiales crediticios de más de 20 o 25 años con distintas instituciones financieras, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Se suscitan este tipo de cuestiones económicas y de seguridad que también nos afecta muchísimo. Y entonces muchos de ustedes perdieron el empleo, o sus ventas en sus negocios se desplomaron, o les quitaron bonos o beneficios económicos que les daban en sus trabajos. O sea, Y eso, pues, vino a romper todo el esquema que tenían económicamente hablando, ¿no? Ya no pueden pagar sus deudas. A lo que voy es que no se sientan mal. No es una cuestión que ustedes hayan dicho, pues voy a usar las tarjetas y no me importa. No. Muchos de ustedes, y tenemos estudios que así lo demuestran, fueron clientes muy responsables de distintas instituciones financieras y pagaban cabalmente sus deudas. Desgraciadamente pasa esto, y ante esta situación, pues es inevitable el comenzar a suspender pagos. Entonces, mi estimado Fénix 72, no te preocupes, te ayudamos con todo el gusto del mundo. Nada más dinos a quién le debes y cuánto, para poder darte una asesoría más completa, ¿no? Poder ayudarte de mejor forma. Muy bien, muchas gracias. El teléfono en cabina, les recuerdo que ya cambió, 7576-2140. 7576-2140. La Lada 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. Muchas gracias. En Facebook traen un relajo con lo del no circula, pero durísimo. Sí, es que son cuestiones, no entiendo. Ya tenemos la experiencia del pasado, no funciona. No bajan los índices contaminantes. Lo único que pasa es que se satura la ciudad de carros. Eso es lo que pasa. Teléfono en cabina 7576-2140, 7576-2140, la Lada 0155, para que nos puedan llamar y nos platiquen su caso. Con mucho gusto les podemos ayudar. La defensa ayudar. Del deudor. Ay, caray. Ahí está el audio repetido. Bueno, pues ya estamos al aire, ya estamos en vivo nuevamente. Entonces, le digo a mi amigo Matrix, muy buenas noches, Matrix, ¿cómo estás? Henry, productor, buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Matrix dice que su situación es que no ha podido pagar las mensualidades de este año, de enero a la fecha. Tratará de pagar a la brevedad. ¿Habrá algún problema con la falta de esos pagos? Gracias. Híjole, mi estimado Matrix, es que ya vamos por abril, ¿no? ¿Sabes qué? Hazme un favor, ponme tu número de contrato aquí en el chat, si eres tan amable. Ahorita, en cuanto puedas, pon tu número de contrato de afiliación con nosotros aquí en el chat para yo pasar reporte y que no tengas mayor complicación. En caso de que no lo tengas a la mano, te pido que mañana te pongas en contacto con nosotros a nuestras oficinas y le digas a nuestros asesores esta situación para que por medio de tu número de contrato te podamos ayudar. Porque de otra forma, pues está complicado. Imagínate nada más cuántos afiliados tenemos. Pero con mucho gusto te ayudamos, mi estimado Matrix. Faltaba más. Nuestro teléfono en nuestras oficinas de Guadalajara, para las personas que vivan en el Bajío, es el 0133-3615-7540. 0133-3615-7540. Para nuestros amigos del Bajío. Para nuestros amigos del resto de la República Mexicana, nos pueden llamar al 5594-5453 y al 5594-5514, la Lada 0155. Dice Matías que es cierto que los bancos han dejado de enviar los estados de cuenta por correo postal. Fue al banco y dijeron que a los clientes morosos ya no se les envían estados de cuenta. ¿Por qué no? Pues no. Que yo sepa, hasta el día de hoy no existe una ley que diga que los bancos no están obligados a entregarle sus estados de cuenta a los clientes en mora o que no estén en mora. El cliente es el cliente y está en su derecho de recibir su estado de cuenta. Si el banco, mi estimado Matías, no te quiere dar tu estado de cuenta, presenta una reclamación formal ante la Condusef, derivado de esta situación tan penosa, para obligar al banco a que te entregue tus estados de cuenta, tal cual es tu derecho, mi estimado Matías. No te dejes, por favor. Cualquier cosa te ayudamos. Ya mi amigo Matrix me pasó su número de contrato. Muchísimas gracias, Matrix. Por ahí me falta un número de contrato que pedí, ¿no? A Patito. A ver si Patito nos pone su número de contrato. Y si no, que nos marque mañana para ayudarle con sus dudas respecto al uso del CENET, el servicio que tenemos para manejar las llamadas de los despachos de cobranza, e indicarle qué día puede hacer sus pagos. Sin mayor complicación, Patito, para eso estamos. Dice yo. ¿Que cuánto tiempo tiene Secorse su deuda de Santander? Pues depende, mi estimado yo. ¿Por qué? Porque Secorse es de esas empresas que también compran cartera vencida. Entonces, si Secorse nada más está gestionando la cobranza de tu cuenta, si todavía no la compra, si únicamente está comisionado por Santander para cobrar la deuda, la van a tener aproximadamente entre 3 y 6 meses. Entre 3 y 6 meses te va a estar cobrando Secorse. Si Secorse la compra, Bueno, pues entonces ahí no hay forma de saber cuánto tiempo la van a tener. Pueden ser años, porque entonces ya Secorse sería el legítimo dueño de tu cuenta y ellos serían ahora tu nuevo acreedor. Y pues sería la gestión de cobranza, tanto directamente por parte de Secorse como de despachos de cobranza contratados por Secorse para realizar la gestión de la recuperación de esa cuenta, mi estimado yo. Entonces habría que saber primero, ¿ya la vendieron? Bueno, si ya la vendieron, pueden pasar años. ¿No la han vendido? Entre 3 y 6 meses aproximadamente, pero esos tiempos también pueden variar. Ya, se acabó. Oh, ¡qué rápido! Bueno, pues ya son las 10 de la noche, mis queridos radioescuchas. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Les mando un gran saludo. Dice Italia sobre Carstens que a esta persona ya le está afectando bastante el colesterol y los triglicéridos al cerebro. Ay, ese don Carstens. Alesa dice que le debe a Coppel, ya no puede pagar, debe casi 22 mil pesos. Ayuda, por favor. Claro que sí, Alesa, te podemos ayudar bastante para negociar tu deuda y que la pagues de acuerdo a tu capacidad económica actual. No te preocupes. Regálanos una llamadita telefónica y para eso estamos, 5594-5514, 5594-5453, la LADA, 0155. Ahorita, de todas formas, cualquiera de ustedes, si sube un poquito en el chat, va a encontrar arriba unos botones de navegación que dicen bienvenido, medios, servicios, asesorías, confianza, etcétera. Y arriba otros botoncitos que también, mediante su mouse, pueden ver las funciones que tienen. Y hasta arriba van a ver otro botón azul que dice contáctanos y da el primer paso. Contáctanos y da el primer paso hasta arriba de su navegador. Un botón azul rectangular. Ahí ustedes le dan clic y ahí llenan un formulario. Y con todo gusto del mundo, ya que nos llegue el formulario, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Bueno, nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Mari dice, después de que tenemos 3 meses de afiliados con ustedes, ya se puede hacer la negociación. Es decir, antes de esos 3 meses no se puede. No se puede hacer directamente, ¿sí? No se puede hacer directamente. Si tú quieres comenzar a negociar luego que te afilias, no se puede. ¿Por qué? Porque antes tuvimos muchos problemas de que la gente se afiliaba nada más para conseguir un descuento. O sea, gente que en realidad no tenía el problema de sobreendeudamiento. Y los bancos pues nos dijeron, ¿sabes qué? No voy a negociar con ustedes si la gente nada más está afiliando así. Pusimos un candado de 3 meses precisamente para demostrarle al banco que ustedes pues no tenían capacidad de pago. Pero si el banco en ese inter de los 3 meses, y por ejemplo tú te afilias hoy y mañana el banco te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una propuesta para que me pagues. Con todo el gusto del mundo nos ponemos a chambear, formalizamos esa propuesta para que pagues. Pero ahí es el banco el que está haciendo el ofrecimiento. Si somos nosotros los que vamos a ofrecer, sí se tienen que esperar esos 3 meses. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les mando un gran abrazo. Y por aquí los espero el próximo jueves, 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen excelente noche, Helmi, muchas gracias por todo. Hasta el próximo jueves.